y de prestarme sus oídos en esta noche. Voy a ser lo más breve posible, pero al mismo tiempo quiero ser fiel a la palabra del Señor. Antes que entre la palabra de Dios, yo sé que el don de sospecha está surgiendo aquí en nuestros medios y todo el mundo está diciendo de dónde el pastor Germán encontró a ese pastor. Bueno, nací en la capital de Puerto Rico, Vieques, Puerto Rico. Vieques, sí. ¿Por qué se ríen? Oye, me ofendieron. Vieques, Puerto Rico, pero a los 3 meses me sacaron de Egipto y me llevaron a Canaán, a Nueva York. Soy neoyorquino, toda mi vida criado allá, en Nueva York. Estudié por allá, conocí al Señor allá, comencé el ministerio hace 26 años allá. Mi iglesia que planté la tengo en Queens, New York. Allá, si van por Nueva York, tienen un lugar donde visitar. Pastorea una iglesia ilegal, hermano. Imagínense, el 95% de los hermanos son ilegales, indocumentados de Centro y Sudamérica. Si viene el Señor, se quedan todos. Más de 15 naciones representadas allá en Queens. Y los únicos puertorriqueños soy yo y mi esposa. Dios tiene a sense of humor, como decimos en inglés. Dios se está riendo de mí. Pero Dios en su misericordia, primero antes de levantar esa iglesia hace unos 14 años atrás, primero me mandó al campo misionero. Y usted dice, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque quiero que sepa el contexto mío para que tú entiendas de dónde surge la palabra. Porque Dios siempre se va a encontrar con usted en su contexto. Amén. Antes de comenzar esa obra, Dios me mandó al campo misionero, por lo menos 10 años antes de eso, a Centro y Sudamérica, y por años hemos estado trabajando, levantando iglesias, escuelas ministeriales, institutos bíblicos, forjando discípulos y líderes. Hemos levantado escuelas por Centro y Sudamérica, iglesias. Por los últimos 15 años llevo trabajando en la República de Cuba, donde trabajamos con más de 250 iglesias. Y aquí en Puerto Rico llevo trabajando desde 1988, trabajando con un sinnúmero de iglesias. Entiendo, he vivido en Puerto Rico por años, he salido, he entrado, entiendo la idiosincrasia de nuestro pueblo, entiendo la política, entiendo el mover de Dios en esta nación, hermano, entiendo. Por lo tanto, Dios me trae aquí en esta noche para tratar de hablarle un poco de lo que yo creo que es palabra de Dios para nuestras vidas y poder transmitirle lo que es el corazón de Dios para con ustedes. Le dije todo eso para que usted entienda un poco de mí y entienda el mensaje de cómo va salir. Conozco al pastor Gianni Román y a la pastora Norma más de 3 años, donde hice un trabajo de consultoría para ver cómo mejorar su visión y destino, y todavía estamos trabajando, transicionando su iglesia para alcanzar la visión de ellos. Nuestro ministerio se llama CIMAS, capacitando iglesias y ministerios para la aceleración de sueños, y lo que tratamos de hacer es unirnos al corazón pastoral de cada iglesia y ayudarle a alcanzar su destino en una manera más eficiente, más efectiva. De igual manera que Jetro, el suegro de Moisés, una de las pocas veces cuando el suegro es hablado positivamente, se acerca a Moisés. Moisés, imagínese, Moisés tenía la gracia de hablar con Dios cara a cara. Imagínese eso. Tenía la habilidad de hablar con Dios cara a cara. Tenía la capacidad de traer 10 plagas sobre Egipto, libertar un pueblo, más de 3 millones de gente y 1 millón de animales. Pero no tenía la capacidad de administrar su congregación. Dios no le da todos los dones a un pastor. Amén. ¿Están aquí en esta noche? Dios tuvo que sacar a Jetro, que era un impío, rey impío, para decirle que estaba haciendo algo correcto en una manera incorrecta. Y Dios le dijo a través de Jetro: si no descentralizas la iglesia, si no cambias la administración, si no cambias lo que estás haciendo, te vas a matar a ti y vas a matar a este pueblo, y el destino, el futuro, nunca se va a desarrollar. Amén. ¿Están aquí? ¿Están seguros? Ok. Entonces, tratamos de ayudar iglesias para que puedan seguir creciendo y madurando. Hermanos, como he estado en tantos países, Centro, Sudamérica, Europa, a veces el español mío se mezcla. Se mezcla con Centro y Sudamérica, y a veces no hablo un Spanglish también mezclado. Y a veces digo palabras para nosotros que son ofensivas, es que en Centro y Sudamérica no son. Entonces, Números, capítulo 20. Números 20. Llegaron al número 20. Vamos a comenzar leyendo versículo 7 en adelante. Dice: y habló el Señor a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y beban la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él le había ordenado, y Moisés y Aarón reunió el pueblo ante la peña. Y el Señor le dijo, y él les dijo: oíd ahora, reverdes, sacaremos agua de esta peña para vosotros. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña dos veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Y el Señor le dijo a Moisés y Aarón: porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto, no conducirás a este pueblo a la tierra que le has dado. Aquellos fueron las aguas de Meribá, porque los hijos de Israel contendieron con el Señor, y él manifestó su santidad entre ellos. Quiero hablarle en esta noche, sobre enfrentando el futuro. Enfrentando el futuro. Y el domingo, si Dios permite, voy a estar hablando sobre forjando el futuro. En esta noche quiero hablarte ciertos pensamientos y plantar un fundamento lo más rápido posible. Pero yo creo con todo mi corazón que lo mejor está por delante para esta congregación. Yo no sé de usted, pero a mí me encanta el béisbol. Me crié jugando pelota. Y a mí me gustaba un manager de los Orioles de Baltimore, Earl Weaver, que cada vez que enfrentaba el árbitro, el umpire, y cuando tiraba el primer lanzamiento y él pensaba que el árbitro marcó mal el lanzamiento, él se paraba y le decía al árbitro: oye, árbitro, ¿esto es todo lo que hay o las cosas van a mejorar? Y yo pregunto en esta noche, que tenemos que preguntarnos individualmente como creyentes y corporalmente como una familia y una iglesia: ¿esto es todo lo que hay o usted va a mejorar? Ya me está mirando con ojos pescados, como dicen en mi tierra. ¿Esto es todo lo que hay o vamos a mejorar? Yo no creo, con toda la belleza que enfrentamos en este lugar, con todo lo que Dios ha hecho en más de 30 y pico años con esta congregación, o no, toda la historia, yo no creo que esto es todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo pienso que lo mejor está por delante. Yo creo que Dios apenas ha mostrado su grandeza y su poder para con nosotros. La pregunta no es si Dios va a hacer más, la pregunta es si tú vas a permitir que Dios haga más a través de ti. Aleluya. Escucha lo que voy a decir en esto. Unos pensamientos. Si ignoramos nuestra historia, es el camino a la traición. En otras palabras, si ignoramos nuestra historia, que es donde comenzamos, es el camino a la traición. Pero si fallamos en trascender nuestra historia, es idolatría. Déjame repetirlo, porque el eco, yo sé que no te dejo escuchar. Si ignoramos nuestra historia, nuestro comienzo es el camino a la traición. No podemos negar el contexto de donde tú naciste. No podemos negar en esta noche el contexto donde nació esta iglesia. No podemos negar el contexto de cada pastor y cada líder y cada familia. Desde la concepción de esta iglesia, no podemos negar, no podemos olvidar, no podemos dudar la lealtad de cada persona, cada familia y cada líder. Pero mi futuro no está en mi historia. Mi futuro no se quedó clavado en una historia. Entonces, si ignoramos nuestra historia, es el camino a la traición. Pero si fallamos en trascender la historia, es el camino a la idolatría. Y la iglesia en su historia, por más de 2000 años de historia, si hay un curso que tenemos que recalcar y reestudiar, es la historia de la iglesia. Y la iglesia en su historia siempre ha tenido amenazas. Gigantes que han venido para paralizar, destruir, impedir la obra de Dios. Y siempre la amenaza más grande ha sido el pasado. Lo que Dios hizo ayer. Yo no estoy ignorando mi historia. Yo no puedo negar. Yo le dije que yo nací en la capital de Puerto Rico, Vieques. Yo no puedo negar mis raíces. Es más, cada vez que yo viajo a esta isla, yo regreso a mis raíces, traigo mis hijos, traigo mi esposa. Mi esposa viene desde Moca, Puerto Rico, sus padres de un jíbaro del campo. Yo regreso a mis raíces, pero mis raíces, ahí no está mi futuro. Dios me llamó a trascender el pasado. Estamos en problemas en esta noche. Estamos en problemas porque la iglesia siempre en su historia quiere hacer el pasado perpetuo. Esto va a ser largo en esta noche. La iglesia siempre piensa en algo del pasado. Nuestros coritos, si hay algo que habla de la filosofía y la teología y los caprichos de un pueblo, es sus cánticos. Y si yo me recuerdo los cánticos cuando me crié en el Evangelio, me recuerdo que siempre me cantaban del pasado. El rubio de Galilea caminando va, pasando ya. Y siempre me enfocaban en un pasado cuando Cristo anduvo calles de Galilea, la vía dolorosa para la cruz del Calvario. Y la iglesia siempre se ha enfocado en un Cristo histórico. Pero nunca tratamos de entender que la Biblia habla de cuatro manifestaciones de Cristo. Usted dice, pastor, ¿de qué rayo usted me está hablando? Bueno, bien sencillo. Manifestación de uno. Desde Génesis a Malaquías está que la profecía o la promesa de un Cristo que iba a venir. Isaías 9:6. Emmanuel con nosotros. Una virgen va a dar a luz. Pero ese Cristo prometido se cumplió en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cristo el Verbo. En el principio fue la palabra. Y la palabra con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne, lleno de gracia y de verdad. Y el Verbo se hizo carne y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia. Y ese Verbo hizo milagros. Ese Verbo sacó los demonios. Ese Verbo transformó en 3 años y medio las calles de Jerusalén, Galilea, Israel. Conmovió. Pero ese Cristo murió. Murió al punto que los discípulos no entendían y dijo, voy a resucitar. Y cuando resucitó, no resucitó como murió, resucitó con toda la autoridad del cielo y la tierra. Resucitó con las llaves del infierno y del abismo. Resucitó cumpliendo la justificación de vuestro pecado. Resucitó con la autoridad que se sentó a la diestra de Dios, porque el plan de redención fue cumplido, consumado es. Y de ese momento en adelante dice la palabra que Jesús está esperando que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Pero él le dijo a los discípulos, os conviene que yo me vaya. Yo dijo, ¿cómo puede ser mejor tener un Cristo con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros? Él dijo, es que si yo me quedo por aquí, para tú recibir de mí, tienes que buscarme. Las filas por Galilea, las filas por Jerusalén, la gente, multitudes buscando. Pero dijo, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, yo voy a enviar otro Consolador, que es igual a mí, mismo poder, misma autoridad, pero este no está limitado a un cuerpo. El Espíritu vendrá sobre ti y ustedes serán mi cuerpo, mi iglesia. Viviré en cada creyente que recibe mi nombre, mi gracia y mi sangre. Ahora yo estoy en todos, en Norteamérica, Suramérica, Asia Menor. No hay límite. Por eso es que desde Hechos al libro de Judas, el apóstol Pablo y los apóstoles hablaban del Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El gran misterio escondido en la tribu de Judá. Entonces la iglesia en su agnosia se enfoca en el Cristo prometido desde Génesis a Malaquía. Se enfoca en el Cristo que caminó las calles de Galilea. Ay, qué lindo hubiera sido caminar con ese Cristo. No, o no se enfocan en el Cristo que va pronto a venir, pero nunca se enfocan en el Cristo que está en nosotros. Porque se nos hace difícil trascender la historia religiosa. Yo quiero decirte algo en esta noche. El problema de Dios no es el diablo. Nunca fue, nunca es, nunca será. El problema de Dios no son los principados ni las potestades. El problema de Dios es un pueblo que se estanca en su pasado. Porque piensa que no hay nada más. Y en cada generación, Dios llama a un remanente a creer en lo imposible, a hablar lo imposible, a intentar lo imposible, a hablar las cosas que no son como si fuesen. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni entró el corazón de los hombres, es lo que Dios ha reservado para aquellos que le aman. Todavía hay revelaciones de Dios que no se han revelado. Todavía hay milagros que no se han visto en la faz de la tierra. Todavía hay empresas para descubrir que no se han descubierto. Y Dios está diciendo, mi iglesia, es tiempo que te levantes, es tiempo que sueñes, es tiempo que hable, es tiempo que busques. No, hermano, la tradición de ayer hay que perpetuarla. No ignoramos nuestra historia. No ignoramos de dónde vienen doctrinas. No ignoramos de dónde vienen nuestros coros y filosofías. No ignoramos el pasado. Es que no nos quedamos ahí. Porque los problemas de hoy eran las soluciones de ayer. No. No me quisieron escuchar. Te dije que los problemas que estamos enfrentando hoy como iglesia y como una sociedad, problemas espirituales como seculares, los problemas de hoy son las soluciones viejas de ayer. La casa que no puedes pagar hoy, el carro que no puedes pagar hoy, los biles que no puedes pagar hoy, a un tiempo, años atrás, fue la bendición de Jehová. Pero como la economía bajó, la entrada bajó, ahora lo que fue bendición ayer, hoy ya no es bendición. Cuando una pareja recién casado se mete en un apartamento y es bendición de Dios, pero mientras van creciendo y trascendiendo, evolucionando, ¿qué sucede? El apartamento ya no sirve. Tuvo su tiempo, tuvo su uso. Ellos sobrecrecieron porque crecieron, pero ellos no se quedaron ahí. Vinieron más niños, tuvieron que irse a algo más grande. Lo que fue bendición recién casado, ahora es un problema. You got it. You got it. Okay. I'm going to stick with you this whole weekend then. problemas de ayer fueron bendiciones ayer. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Dios. Tú búscame un instante desde Génesis a Malaquías, donde el problema del pueblo de Dios era el diablo. Sí, él se metía, hacía sus travesuras, pero nunca Moisés dijo, ato el diablo. Es más, cuando vino las 10 plagas, él dijo, que sucedan para soltar el pueblo. La misma vara que fue de bendición que Dios le dio a Moisés en el monte con la zarza ardiente. Años en el futuro, un profeta y un rey tuvo que hacerle pedazo porque el pueblo, en vez de entender el uso de Dios, comenzaron a adorarlo. Oh, oh. Houston, we have a problem. El problema es, hermano, que no sabemos cómo transicionar en la vida. ¿Por qué muchos abuelos tienen problemas? ¿Por qué muchos padres, después que los hijos se van de la casa, tienen problemas? Porque cuando se casaron por amor. Y tuvieron hijos, pero entonces se metieron tanto en trabajar para pagar pagos, para pagar casa, para criar muchachos, que pararon de ser novios. Pues por 20, 30 años están criando para trabajar, para educar. Cuando se van los niños, está el síndrome del nido vacío. Ahora dos personas se ven como extrañas y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Entonces viene el síndrome de cuando entonces, cuando se casen los hijos, entonces voy a ser feliz. Cuando pague la hipoteca de la casa, entonces seré feliz. Cuando los niños se vayan a la universidad, entonces seré feliz. Cuando se casen, seré feliz. Cuando me retire, seré feliz. Mueren y nunca fueron felices porque ponen la vida on hold, en una espera, pensando que el futuro es un evento que viene, pero es un proceso que tú haces cada día. Quiero decirte en esta noche que hoy es tu futuro. El futuro no es un evento, y voy a hablar más de esto el domingo. El futuro no es un evento que viene en el futuro. Estoy esperando a que venga mi futuro. Mi primera pregunta es, si tú no visualizas tu futuro hoy, ¿cómo tú lo vas a discernir cuando llegue? Now I'm getting into deeper water. Más problemas. Eso es cuando uno está perdido en la carretera. Cuando uno está perdido en la carretera, cada salida parece ser la correcta. Se están riendo porque lo han hecho, ¿eh? Cuando tú no sabes el futuro, tú te quedas esperando o si no perpetuando el pasado, tratando de mantener el pasado presente. Pero yo quiero que tú entiendas que si lo que Dios hizo ayer fue grande, lo que Dios quiere hacer contigo mañana no tiene lugar a duda, no se puede medir, va más allá de lo que tú puedes entender, puedes creer, puedes pedir, porque Dios hace todo mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o creer. Jesus, I'm still in the introduction. Si ignoramos nuestro pasado, es camino a la traición. Pero si no trascendemos el pasado, es camino a la idolatría. Porque entonces estoy diciendo que lo mejor de Dios fue ayer. Y hago del pasado un ídolo. Parece que fue ayer. O Pastor, es que tú no sabes que años atrás Dios me usaba. Es que tú no sabes que Dios es el que me usó para comenzar esta iglesia. Es que tú no sabes, pastor, que soy yo. Si no fuera por mis oraciones, tú ni estuvieras aquí. ¿Desde cuándo somos nosotros los autores y administradores de la casa de Dios? Dios le dice a Moisés, Moses, después de 80 años trabajando Dios con Moisés, por 40 años de que salieron de Egipto, la liturgia religiosa es cada día maná cae. En el sexto día cae doble para el séptimo día que es sábado. Y lo único fe que tenía que el pueblo hacer es salir de la carpa con un cucharón grande y recogerlo, porque cae enfrente de la puerta. Wow, qué mucho trabajo. La peña seguía por 40 años. No era una gotita de agua, querido hermano. Eso era galones y galones de agua para suplir 3 millones de gente y 1 millón de animales. La ropa nunca se gastaba. Me encantaría tener ese milagro hoy en día con teenagers. Ellos crecían, la ropa crecían con ellos. Los pies nunca se le cansaban en el desierto. Supernatural manifestation of God. El pueblo gritaba y quejaba, y Moisés decía: ¿qué quieren? Agua, pam. ¿Qué quieren? Maná, pam. ¿Qué quieren? Pam. Y sacaba la vara. Y en vez de Moisés dirigir el pueblo dirigía a Moisés. Lo interesante de eso es que yo nunca he visto en lo natural un pastor que sigue ovejas, sino que las ovejas siempre siguen el pastor. Esos son otros 20 pesos, pastor. La próxima vez que me invite, si me invita después de estos 2 días, te lo predico. Cuarenta años, esa es la costumbre. Al final de los 40 años ya Dios va a transicionar el pueblo. ¿Por qué? Porque la primera generación que salió de Egipto murió. ¿Por qué murió? Porque no trascendió su historia. Dios pudo sacarlos de Egipto, pero no pudo sacar el Egipto de ellos. 430 años de mentalidad, de filosofía, de idiosincrasia. Tú puedes sacar un puertorriqueño de la isla, pero qué difícil sacar 100 por 33 de un puertorriqueño. Aunque esté en América. Sin embargo, en Texas, pastor, hay dueños de propiedad que su propiedad es más grande que todo Puerto Rico y es dueño de un solo hombre. ¿Y tú piensas que tus 2 cuerdas es mucho? Houston, we have a problem. Que lo que Dios visioniza para mi vida, lo que Dios visualiza, que diga para mi vida, no es lo que mi mente puede captar. Y ese pueblo cada domingo y cada jueves, el culto era, llegan al culto y la hermana cae y el pastor les suple sus murmuraciones y quejas. Y después de 40 años, el hombre más dócil, el hombre más humilde, el hombre más pasivo, me cansé. Pastor, ¿cómo puede ser? Hasta Jesús se cansó con los 12 discípulos. Están en vida, están llenos, ven lo milagroso cada día. A mí, el orden del culto es maná, peña, milagro, nube, aire acondicionado de día y una columna de fuego de noche. Y la piedra y la columna hace calor para echar afuera a la serpiente, porque Dios le hacía camino en el desierto. ¡Oh, qué difícil es servir a Jehová! ¿Y qué hacía ese pueblo? Caminaban hacia el frente, pero mirando hacia atrás. ¡Ay, la cebolla de Egipto! ¡Ay, las tradiciones de ayer! ¡Ay, cómo Dios me usó ayer! Pero había algo mejor que le esperaba. Un Canaán, tierras que no labraron, casas que no edificaron, casas muebladas que no edificaron, trabajos, empresas, tierra que brotaba, leche, miel, esperaba un pueblo. Pero el pasado le hablaba más. Ay, las cebollas de Egipto. Ay, yo me recuerdo, es mejor vivir con faraón, con capataces, con esclavos, de creer a Dios y permitir un proceso de cambio y trascender el pasado y entrar al futuro. Es mejor cebollas con faraón. Y Dios en su misericordia, porque Él es un Dios de pacto. Él es un Dios fiel. He is Yahweh El Emuná, el Dios fiel. Le dio el pan de cada día, aunque ese pueblo ni creía ni en la luz eléctrica. Ahora, este es el punto número uno en este día para trascender. Escúchame, para enfrentar el futuro, yo tengo que entender que los milagros de hoy no me van a cambiar. Esa gente vivieron en milagros y murieron en el desierto. Si yo solo viera un milagro, pastor, ¿no sabe cuántos milagros vieron los discípulos? ¿Cuántos milagros vieron las multitudes? Las multitudes no caminaban en pos de Jesús porque querían ser discípulos. Ellos caminaban con Jesús porque era free lunch, un almuerzo gratis cada día. Oh, I want to say something to you today. A veces no seguimos a Dios porque le amamos y entendemos que Él tiene lo mejor por nosotros. Le seguimos por lo que Él me puede dar. Pero esas multitudes, las mismas que le seguían día tras día, Jesús le daba de vuelta y decía: el que no esté dispuesto a cargar su cruz no puede ser mi discípulo. El que no esté dispuesto a amarme a mí más que su padre y mi madre no puede ser mi discípulo. La iglesia está llena de seguidores incrédulos, pero no hay discípulos de Cristo. Ahora, ¿por qué te digo esto? Cuando yo veo este edificio, a mí no me apasiona qué lindo está decorado. Y es lindo, no me malentienda. A mí no me fascina los cuartos, todo el evento final. Lo que me interesa más, el proceso en cómo llegaron aquí. Esto no fue algo mágico que algún día alguien dijo: ching, ahí está. Aquí hay años de oración, años de búsqueda, años de disciplina. Búsqueda de Dios, consagración de Dios, sacrificio de gente. Aquí hay cosas generacionales. En otras palabras, querido hermano, si usted no ha puesto ni un centavo hoy y es miembro de esta iglesia, usted se ha colocado, se montó. Usted está disfrutando hoy lo que generaciones pasadas sacrificaron. Y tú piensas que ahora tú te vas a quedar montado. ¿Y qué de las generaciones futuras están por nacer? Yo me crié en el condado de Brooklyn, US of A. Y donde yo me crié, hay un paquetón de edificios de iglesia: presbiteriana, luterana, metodista, wesleyana, todas las denominaciones mayores. Y escucha, hay 9,000 denominaciones en la cristiandad. Habla esos edificios de movimientos pasados, hechos en los 1800, al principio de los 1900, hubo una visitación de Dios sobre Wall Street, sobre la ciudad de Nueva York, y esos templos fueron el resultado de grandes movidas de Dios y se llenaron en los 1800 y en los 1900. Y si tú caminas las calles de Brooklyn hoy en día, pastor, están vacías. reliquias, relics de movimientos pasados, pero las generaciones futuras no las llenaron. Y hoy en día los movimientos están vendiendo esos edificios a cualquiera que lo compre. Porque una generación no supo trascender y transmitir a la venidera los valores del reino, el mover de Dios. Y Dios siempre le decía a Josué, a Moisés, cuando yo haga un milagro, cuando tus hijos te digan, ¿para qué fue este milagro? ¿Para qué fueron estas piedras? Tú le enseñarás a tus hijos. Aquí Jehová hizo esto y esto y esto y esto. Moisés. ¿Tú puedes imaginar cómo se sintió Moisés? Que después de 10 plagas, 40 años, la misma generación que salió de Egipto, él tuvo que enterrarlo. ¿Por qué tomó 40 años, hermana? Gracias por preguntarme. Porque para matar 3 millones de gente, morir, por 40 años hubieron 200 funerales cada día. Y cada mañana en el desierto, ahí salía, no salía la trompeta, no salía el shofar, no salía el cántico profético, no salía palabra de avance, no salía una dirección profética de estrategia en cómo sacudir la comunidad con el evangelio. No, sacaban entonces the shovel. Vamos a enterrar 200 más. Ahí está tío Juana. Tío Juan no trascendió, no enfrentó su futuro. Ay, Dios lo sacó, pero no soltó la mente de esclavo. Y ahí venía la pala. Y ahí estaba Josué. Porque él era uno de los dos espías que dijeron, no, vamos a cambiar, vamos a trascender, vamos a mejorar, vamos, gracias por la historia, gracias por Abraham, gracias por Isaac, gracias por Jacob, gracias por José, gracias por 10 plagas, pero lo que tiene Dios en Canaán es mucho mejor. Y Josué estaba diciendo, bueno, Dios dijo que cuando el último muriera, entonces entraremos de nuevo. Y se dijo, yo estoy a un funeral del comienzo de un gran avivamiento. Cuando muere el último dudoso, ahora dice, se abre la puerta, entren, trasciende, cambian, transicionen. Al final de los 40 años, Moisés tuvo la oportunidad de crecer o menguar. Moisés, tiempo de cambios, tiempo de trascender. El pueblo tiene sed otra vez. Tú sabes la rutina litúrgica. Busca la vara, ok. Vete a la peña, ok. Oh, cambio, Moisés. Cambio. Después de 40 años quiero ser señor de mi iglesia. Quiero traer un nuevo mover. Quiero revelarme como nunca me has visto. No le des. Háblale a la peña. Háblale. Y Moisés en su frustración de 40 años le dice al pueblo, tenemos nosotros que sacarle agua otra vez. Pueblo ingrato. Estaba frustrado el pastor. Cualquiera se frustra con un pueblo así después de 40 años. Te puedo decir otro entre paréntesis. Escúchame. El problema número uno de Moisés nunca fue Faraón. El problema de Moisés nunca fue el diablo. El problema de Moisés nunca fueron las aguas que podían ahogarlo. El problema de Moisés era que el pueblo que Dios lo llamó a pastorear lo pedraba a cualquier momento. Te dice, pastor, yo hoy no tiro piedra. ¿Y esa lengua? Amén. Mira, mira, mira qué religiosos somos. En el culto decimos, amén, predícalo, pastor. Preach, preach, pastor, preach. Predícalo, pastor, preach. Oh, yeah, I believe it, I believe it. Pero nos ponemos hasta negro, moreno. Oh, I believe it, I believe it, I believe it. Lo creo, lo creo, lo creo. Oh, ese es mi pastor y mi pastora. Cuando salimos al parking y cerramos la puerta, yo no creo en nada lo que dijo el pastor. ¿Qué se cree él? Aquí mando yo. ¿Y quién está en el asiento de atrás? Está Junior y la hija. Y los hijos dicen, ah, pues esto es iglesia. Yo digo amén en el templo. Y en el carro yo digo lo contrario. Y tiro piedras. Entonces, en vez de crear un ambiente de milagro, un ambiente de expectativa, un ambiente de trascender, un ambiente donde los milagros salen por un tubo y siete llaves, lo que hay es un ambiente de duda, de división y incredulidad. Pero litúrgicamente entramos por el culto y el proceso. Y lo que nos falta decirles, amén. Moisés, háblale, no le dé. Y Moisés, pa, no una, pa, no. Y Dios le dijo, interesante que Moisés pecó, desobediencia, y Dios todavía hizo funcionar el don de milagros. Que me enseña a mí que porque Dios usa una persona, no necesariamente está caminando en obediencia. Porque si Dios puede usar un Moisés en pecado, también puede usar una mula a profetizar. Me puede usar a mí y a ti, hay esperanza, gloria a Dios. Ahora mira las palabras de Jesús. De Dios, Moisés, Dios brotó agua, le suplió a la necesidad del pueblo, pero el pueblo no creció más. Entonces, el pueblo pasó por experiencias, pero no maduraron. No fue pastor que cada año fue un año de progreso, no fue que un año de avance, es que cada año le daban otra vuelta al desierto. Fueron 40 años, un año repetido 40 veces, se colgaron en la escuela escolar de Dios. Entonces yo pregunto, en X años de servicio a Dios, ¿hemos avanzado? No estoy hablando solamente de hacer una casa para Dios, porque tú puedas hacer un edificio sin Dios en esta nación, a empuje de plátanos, de pasteles y alcapurria y préstamos, tú puedes edificarle una casa a Jehová. Yo estoy hablando, ¿cuántas vidas tú has traído al Señor en todos los años de tu conocimiento de Dios? ¿Cuántos discípulos tú has formado? Ahora cambia el escenario, porque la casa que yo estoy hablando no es este edificio, yo estoy hablando de esta casa, porque en el Nuevo Testamento el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo, no este edificio. ¿No sabéis que el Espíritu Santo mora en ti? Y yo pregunto, ¿cómo has avanzado tú? Perdón, usted. ¿Cómo has crecido? ¿Cómo has madurado? No que tú has pasado por un año más de la misma enseñanza y liturgia, sino que ha sido un año más de experiencias nuevas en Dios, un año más de revelación, un año más de búsqueda, un año más de progreso. ¿Cuándo tú sabes que tú has mejorado? Cuando tus oraciones no son las mismas. Si tú todavía estás orando lo mismo por 20 años, tú no has crecido. Pastor, ¿pero de qué rayos tú me estás hablando? Jesús dijo, el que cree en mí hará las mismas obras y aún mayores. Jesús dijo, el que yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que permanece en mí, mi Padre lo pule, lo limpia, lo poda para que produzca más fruto. La semilla que cae en buen terreno, la parábola del sembrador, produce 30, 60 y 100 por uno. El reino siempre está expandiendo. El reino siempre está aumentando. El reino siempre está avanzando de gloria en gloria, en gloria, en gloria. Y todos nosotros, con ojos descubiertos, vemos como en un espejo la gloria de Jehová y somos transformados a la misma imagen de Él, de gloria. En gloria se supone que cada día, cada año, tú te parezcas más como Cristo y hagas más obra como Cristo. Cada año tu aumente, cada año tu aumente, cada año hasta que lleguemos a la medida y la estatura de la plenitud de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Moisés, háblale. Escúchame. Aunque el pueblo murió, Dios todavía le suplió su necesidad. Aunque el pueblo no creyó y no quiso cambiar, Dios le dio el pan de cada día, pero nunca probaron la abundancia de Canaán. Moisés, habla. Mira las palabras de Dios. Para mí son las palabras más tristes en todo el antiguo pacto. Moisés, porque Dios siempre es más severo con el liderato de una iglesia. Dios permite ciertas ignorancias con el pueblo porque no tienen conocimiento, pero con el liderato, el pueblo que tiene la responsabilidad de cargar la gloria de Dios, el arca sobre sus hombros, de llevarle el pueblo a donde no quieren ir con ellos mismos, a ese pueblo, a ese líder, a esos líderes, a esa junta, a ese grupo de ancianos, no importa cómo tú lo llames en tu teología, a ese grupo Dios es más severo. Moisés, porque no has creído en mí. Tú dices, pero ¿cómo que no creyó? Bien sencillo. Cuando Él le dio y no le habló, Dios le estaba diciendo, antes que yo cambie el pueblo, cambio primero el liderato. Y te voy a cambiar a ti, Moisés, porque es la misma regla para todos. Y si tú no te atreves a creer en algo nuevo, mueres. Cuando Dios le dice a Moisés, habla de la peña, le está diciendo, cree en algo nuevo, intenta algo nuevo, entra a lo desconocido, suelta el pasado, porque cuando tú estás en control del pasado, tú estás tratando de controlar cómo Dios se mueve en su propia casa. ¿No es verdad? Nosotros no venimos a la reunión con una expectativa. Nosotros no sabemos lo que Dios va a decir. Nosotros no sabemos lo que Dios puede hacer. Nosotros nos vamos a reunir el cuerpo de Cristo. Y cuando se reúne el ojo, la boca, la nariz, el olfato, el riñón, el pulmón, cada miembro en particular, se reúne el cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo, dice la palabra del Señor, habita la plenitud de aquel que resucitó de entre los muertos. Y cuando se reúne una iglesia, está la potencia de ese Cristo resucitado. Hay posibilidad de milagro, hay posibilidad de prodigio, hay posibilidad que el cielo se abra. Pero como los hermanos vienen con la liturgia, vienen a controlar, es que yo sé lo que viene ya próximo. Ahora por la primera parte el hermanito Juan, y en la segunda parte el hermanito Juana, y en la tercera parte unos coritos especiales, y en la cuarta parte un mensaje para que no te aburres, y en el quinto mensaje nos vamos a la casa y hasta la semana que viene. Pero yo le sirvo a un Dios que todavía no está mudo, un Dios que hace milagros, un Dios que todavía quiere hacer y manifestar su potencia. Y busca un pueblo que se atreve a caminar de lo conocido a lo desconocido, del pasado a un futuro muy incierto. Yo no vine en estos días para pasarte un pañito suave. Yo vine a darte palabra de Dios. Si no, te hubiera mandado un CD. ¿Tú piensas que fue difícil o fácil para esos judíos salir de esclavitud? Y le dijeron al pastor Moisés, ¿Dios se te reveló? Sí. ¿Y qué te dijo? Bueno, que Faraón nos va a soltar y que vamos a cierto monte y que adorar fiesta y que ahí él nos va a hablar y dar unas leyes. ¿Y qué vamos a comer allá? No sé. ¿Y cómo vamos a beber? No sé. ¿Y qué va a pasar? No sé. ¿Tú dejarías un mundo de esclavitud que es seguro, pero es esclavo, por un mundo desconocido? Ponte los zapatos de esos judíos. Eso es como yo decirte ahora mismo, Dios me acaba de hablar y nos dice a toda esta congregación, vendan sus casas, suelten sus trabajos, saquen sus ahorros y vámonos al Japón para celebrar fiesta ya. ¿Cuántos se van con nosotros? Entonces viene un hombre, Moisés, que 40 años hace que huyó, y entonces está tartamudo y le va a dar a Faraón. Pero es que nos saben hecho que este hombre ha tenido un encuentro con vida eterna. Tiene no la vara de Moisés, tiene la vara de Dios que puede hacer lo imposible posible. Y Moisés nunca dijo, Faraón no me va a escuchar. Él dijo, ¿cómo tú te llamas? Porque ese pueblo, los judíos, no me van a creer que tú te has revelado a mí. El problema de Dios siempre ha sido su pueblo, que no quiere trascender. Dile amén. Como una oveja. Amén. Cuando Moisés no creyó en Dios, en algo nuevo, él estaba diciendo, Señor, aquí mando yo. Y no santificó Dios delante del pueblo. En otras palabras, no le mostró al pueblo que el que estaba en control, el que lo estaba dirigiendo, el que iba a hacer lo nuevo era él. Él se puso en el lugar de Dios y Dios dijo, ¡au! Te me va, te voto, próximo pastor, Josué, ¿dónde tú estás? ¿Cuál es el punto? Si un liderazgo no cambia en el proceso de transición, Dios lo cambia, lo saca. Cuando Moisés le dio la peña otra vez, tú lo que estaba haciendo, querida hermana, te lo voy a decir porque yo sé que todo el mundo no quiere saber. Estaban repitiendo el pasado. ¿Qué Dios hizo ayer? Le dio la vara y brotó agua. ¿Qué Dios hizo 10 años atrás? Y le sacaron agua. ¿Y qué dijo Dios hoy? Háblale. No, no quiero confiar en algo nuevo. No quiero salir de mi comodidad. No quiero trascender. Le voy mejor les repetir el pasado de creer en Dios, en forjar y enfrentar un nuevo futuro. ¿Cuándo tú sabes que tienes que cambiar? Cuando has hecho todo lo viejo y nada cambia. Y hemos orado y nada pasa. Y hemos hecho guerra espiritual como tú lo creas y nada pasa. Hemos escupido a la gente y nada pasa. Le hemos echado aceite y nada pasa. Hemos danzado y nada pasa. Hemos hablado en alto y nada pasa. Hablamos en paz, pasible y calladito. Y nada pasa. Hacemos maniobra y nada pasa. Tratando de forzar a Dios que bendiga mi agenda. Pero de la última vez que yo leí la escritura, Él es Señor de su iglesia. Repitió el pasado. Mira qué severo fue Dios. Oh. ¿Quién estaba en el trasfondo mirando todo esto? El pastor en seguimiento, Josué. Y Josué ha pasado por 80 años de fidelidad. 40 años de mortandad en el desierto. He visto a gente morir y pasar como un tubo y siete llaves. Ahora el hombre más grande, el ídolo, la imagen de Israel, lo que para ella era Dios encarnado, Moisés. Ahora Moisés muere. Y Dios le dice a Josué: papá, ahora te toca a ti no solamente llenar esos zapatos, tú vas a trascender esos zapatos. Por eso fue que Dios le dijo a Josué tres veces, capítulo 1 de Josué: mi siervo. Mira cómo Dios reconoce el pasado, cómo Dios honra a aquellos que han servido. Mi siervo Moisés ha muerto. Levántate, levántate, levántate tú y lleva a este pueblo a su destino. El ídolo del pasado. Para enfrentar el futuro, tenemos que no olvidar el pasado, pero enterrarlo. ¿Qué dijo Pablo? Yo prosigo a la meta. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. ¿Y qué? Proyectándome, estirándome a lo que está por delante. Pastor, usted, líder, ¿usted maneja un carro? ¿Está seguro? ¿Tiene licencia de conducir? Cuando usted maneja, ¿usted siempre está mirando el frente o siempre mirando el espejo para atrás, mirando para atrás? ¿Qué pasa cuando usted mira hacia atrás mucho y no mira el frente? ¿Y por qué la iglesia siempre está pensando en el pasado? Solo personas dispuestas a pelear y asumir la responsabilidad para forjar un futuro darán fruto en el siglo 21. A todas mis iglesias, yo las estoy llevando a este principio. Escúcheme bien. Si el evangelio, supongamos que en 5 años para los independientes de nuestra nación alcanzamos independencia, sería un revolú, porque ahora no podemos gobernarnos como estamos ahora, mi majestad, y somos independientes. Pero eso son otros 20 pesos. Supongamos que en 20, 10 años somos libres. Tú me hiciste libre, Señor. Ok. Y el primer presidente que ponemos es primo de Chávez y primo de Fidel y Raúl. Y el primer acto de presidente de nuestra nación, él dice: queridos hermanos puertorriqueños, la tierra caliente del Coquí, el Borinquen, les digo que desde este día en adelante el evangelio de Jesucristo será ilegal en esta nación. Es ilegal tener culto, es ilegal tener templo. Les quito sus libros religiosos, les quito el internet, televisión, les quito toda escuela cristiana. El evangelio no es la religión de esta nación, ahora es el musulmán, el islam, que diga. La pregunta bien sencilla es: si el evangelio fuera ilegal y nos quitara nuestros templos y Biblia, ¿pudiera esta iglesia todavía funcionar? ¿Pudiéramos todavía reunirnos en un sitio que no fuera un templo? ¿Pudiéramos todavía evangelizar y hacer discípulos? ¿Y por qué eso nos hace tan difícil reunirnos cuando es legal? Mira cómo somos. Mira, aquí está el corazón de un pastor. Hermano, no se olviden que el jueves hay culto. Hermano, no se olviden que el domingo es culto evangelístico, traiga una vida que no conoce, Señor. Hermano, oren, ayunen, no se olviden. Hermano, por favor, por amor a Dios, no dejen sus Biblias en las bancas. Amén. La iglesia del primer siglo no tenía templo. El Nuevo Testamento no fue canonizado hasta el segundo y el tercer siglo. Vivían con las escrituras del Antiguo Testamento. Sin embargo, 12 hombres trastornaron un imperio completo. Porque trascendieron. Enfrentaron su futuro. Los amén en esta noche están bien pocos. Josué, levántate. Tres veces levántate. Es que Moisés es un imán. Aunque Moisés murió, la gente todavía busca. No te preocupes, que yo voy a convencer a este pueblo que aquí mando yo. En el primer día de pastorado, mi querido hermano de Josué. Josué, Dios lo enterró y la gente estaba en el luto por casi un mes. Y después, en el primer día de acto pastoral, el maná se desapareció. La peña paró de brotar agua. La ropa comenzó a apestar y gastarse. La nube se fue. La columna se fue y el ángel ni estaba. Y Dios le dice a Josué, ahora, por esta palabra escrita, meditarás en ella día y noche y no saldrá de tu boca. Un cambio en la liturgia eclesiástica totalmente, de milagro, de ver lo sobrenatural a obedecer una palabra escrita. ¿Tú no piensas que esa gente no se molestó con Josué? Es que tú no entiendes que así no se hacen las cosas. Es que tú no entiendes que tenemos, nosotros llevamos 80 años en este transcurso. Mi abuelo fue diácono. Mi tío fue anciano de esta iglesia. Mi abuelo te presentó al Señor. ¿Y quién eres tú ahora para traer el cambio? ¿Eso no le pasó a Jesucristo? Jesús entró a la sinagoga donde él se crió. De costumbre se sentó en el sábado. El asistente de la sinagoga le abrió el libro de Isaías. En la porción que dice, el Espíritu del Señor. Mira cómo Dios destinó, cómo Dios predeterminó todo eso. Y Jesús entra y cumple su destino. Cumple el pasado y trasciende el futuro. Y dice, aquí. Hoy se cumple esta escritura en sus oídos. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a esa iglesia, a esa sinagoga, antes esta escritura era una promesa. Algún día habrá un Mesías. Y él dijo, hoy comienza un nuevo día. Hoy comienza cambio. Hoy comenzamos a trascender nuestra historia. Y yo vengo a decirle a esta iglesia que hoy es un nuevo día. Dios viene a trascender el pasado. Gloria a Dios por el pasado. Pero el futuro es mucho mejor. Termino con este pensamiento y los dejo pensando para los que se van a atrever que venir mañana y el domingo. ¿Están listos? Y termino con esto. Con todo lo que yo te he hablado hasta ahora y solamente estoy en la introducción. Escuche esto. No somos seres humanos tratando de tener una experiencia espiritual, sino somos seres espirituales tomando dominio de la experiencia humana. Nosotros no somos seres humanos buscando un futuro, a ver si Dios hace algo mejor mañana. Nosotros somos seres espirituales tomando dominio hoy de la experiencia humana. Enfrentamos la vida con la mente de Cristo, con el Cristo glorificado en nosotros, con la unción del Espíritu Santo, con una palabra más segura, con unas promesas mejores que las promesas del viejo pacto. Por lo tanto, Jesús nos llamó sal de la tierra y luz del mundo. Y no es que salimos mañana a ver lo que Dios hace, es que somos seres espirituales tomando dominio de la experiencia humana. Por ejemplo, mira un ejemplo sencillo. ¿Dónde hay un niño, un bebé por aquí? Un niño, un bebé. ¿Dónde está? ¿Dónde hay un niño? ¿Dónde? Déjame verlo. ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Niño o niña? ¿Qué es? Niña. ¿Cuánto ve la niña? Párate, hermana, párate. ¿Cuánto ve la niña? No, está durmiendo, déjala, que grita. ¿Cuánto ve la niña? Levante su mano. Yo no veo una niña, yo veo una mujer en proceso. Eso no es una niña que algún día será mujer. Ella ya nació con una identidad. Ya Dios le dio todas las herramientas de una mujer. Ella es una mujer en un estado de niña, pero es una mujer que va en proceso de descubrir lo que y madurar lo que ya está en ella. No que algún día ella dice, oh, válgame, soy mujer. Cuando tú naces de nuevo, Dios deposita en ti la autoridad de Jesús, el nombre de Jesús, el Espíritu de Jesús, los dones de Jesús. No es que algún día Dios te dé algo más, es que ya depositó eso Dios en ti. Y en cada día, cuando tú enfrentas el futuro que es hoy, Dios te da la oportunidad de descubrir lo que está en ti, desarrollar lo que está en ti, madurar en lo que está en ti. Por eso Dios dijo, hasta que lleguemos a la medida y la estatura de Jesús aquí en la tierra, no cuando muramos. Y Él dio 5 dones a la iglesia: apóstoles, profetas, pastor, evangelista, maestro. ¿Con qué propósito? De capacitar a los miembros para la obra del ministerio. Ellos son los ministros, no los 5 dones, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, sino que hablando la verdad en amor que ellos revelan, crezcamos en aquel que es la cabeza, a la medida de aquel. ¿Para qué la iglesia? Para hacerte madurar, para que tú descubras lo que ya Dios depositado en ti, para tú forjar y enfrentar un mejor futuro. Por lo tanto, hoy es tu futuro. Yo no sé de ti, pero si a mí me hubieran dado una palabra como esta cuando yo tenía 15 años, que me dieron 5 puntos y un pensamiento y nunca me revelaron quién yo era en Cristo, yo estuviera, praise the almighty God of heaven and earth. Samuel viene sobre David. David, man, que tiene unos 15 añitos, un rojizo muchacho que no sabe nada. Se me sale de los cubanos, chicos. Coge el aceite y Samuel busca los primeros 7 y no está el que él pensaba. Y dice, fallé Dios, no escuché bien. No, y que yo tengo uno metido ahí con las abejitas, tú sabes, el más chiquito, el que no sirve. Tráemelo. Cuando Samuel lo vio, lo que hizo Samuel solamente fue confirmar en lo natural lo que ya Dios predeterminó antes de la fundación del mundo. Él era rey por dentro, pero por fuera era maduro. Entonces, ¿qué hizo Dios para madurar ese rey y para que el pueblo viera lo que ya estaba en él? Lo llevó a un león, lo llevó a un oso, lo llevó a un gigante y lo llevó a un Saúl para madurar y sacar lo que ya estaba depositado en él, su destino. Levántate tú que duermes entre los muertos. Levántate, levántate, levántate, despierta. Como dice el refrán, no sabía que era campana hasta que alguien vino y me tocó. Y pastor, a mí no me importa cuántos años ustedes llevan el evangelio. Gloria a Dios por X años. Todavía hay dones en ti que Dios quiere revelar. Sabiduría en ti que Dios quiere mostrar. Capacidades en ti que todavía ojo no ha visto, oído no ha escuchado, boca no ha hablado. Y no permitas que te comparen a nadie. Tú eres único, sin igual. Dios te formó en la vientre de tu madre. En la eternidad pasada te dio por nombre. No permitas que Saúl te forme a la capacidad de él. No dejes que Saúl trate que te ponga la armadura de él. Usa lo que Dios te ha dado. Y cuidado, pastor, porque hoy canta que tú mataste 10,000 y Saúl 20,000. Pero vendrá el día que esa misma gente van a estar hablando muerte de ti. Pero tú despiertas, tú caminas en la unción y en la capacidad que Dios te ha dado. No imites a nadie. Mira la unción, levántate. Mi siervo Moisés ha muerto, pero tu tiempo ha llegado. Levántate, predica a tiempo y fuera de tiempo. Enseña, revela, redarguye, exhorta, enseña. Gloria a Dios por los siervos de ayer. Yo le doy gloria a Dios por cada generación en el pasado, por cada pastor que yo tuve, por cada mentor que tuve, por cada maestro en la escuela dominical que tuve. Pero gloria a Dios que lo que Dios está haciendo hoy trasciende. Dios lleva al profeta a un valle de huesos secos, muertos y secos, no hay vida. Y Dios le dice al profeta, profeta, esos huesos podrán vivir. Y el profeta le dice al Señor, Señor, solo tú. Si Dios puede con huesos secos y muertos, si Dios puede hacer de huesos secos un ejército viviente, ¿qué podrá hacer con una iglesia que tiene 30 y pico o más años de historia? 60, a mí no me importa cuántos años de historia. ¿Qué es 100 años en la eternidad de Dios? 1,000 años como un día, 1 año como 1,000 años. ¿Qué es eso delante de la eternidad de Dios? Pero yo quiero decirte que ese Dios eterno, sin igual y sublime, todavía habla, revela, trasciende y está deseoso de llevar esta iglesia a niveles y capacidades que pensamiento no ha podido concebir todavía. Póngase de pie conmigo en esta noche. Póngase de pie, levante su mano el Señor. Levante su mano y dile gracias Jehová que todavía tú revelas. Gracias Señor que todavía tú hablas. Oh, aleluya. Oh, bless the living God. Bendito sea el Dios viviente. Señor, te presento esta hermosa iglesia en este día. Te doy gracias por cada pastor, pastora, líder, familia en el pasado que sacrificaron, te creyeron, hicieron lo imposible. Gracias por un pasado hermoso donde hemos visto tu fidelidad, tu amor y bondad y misericordia. Pero Señor, en esta noche te decimos que no somos seres humanos buscando una experiencia espiritual. Somos seres espirituales tomando dominio de la experiencia humana. Vamos a tomar dominio, vamos a ejecutar nuestra autoridad, vamos a vivir la vida del evangelio, vamos a intentar lo imposible, vamos a ser discípulos, vamos a alcanzar la ventana 1040, vamos a estremecer cada ángulo de la comunidad, cada nivel de la cultura y la sociedad. Vamos, somos iglesia relevante en sus días. Y te damos gracias que en todo esto tú recibes la honra, la gloria, la majestad, la preeminencia. Y decimos: Jesucristo, tú eres Señor de nuestra vida. Denle un aplauso, Señor, en esta noche. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Pueden sentarse unos minutitos, hermanos. Realmente, hay un reto para cada uno de los que estamos aquí. Y yo creo que estos tres días hay mucha enseñanza para esta casa. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Y de verdad, hermano, que la palabra de Dios ha sido bien impactante para mi vida. Tremendamente. Y yo sé que Dios ha traído una palabra certera. Y estos tres días que estamos aquí, yo espero que podamos aprenderla, podamos internalizarla, podamos llegar al nivel que Dios quiere que nosotros lleguemos. El lema de este aniversario es llevando la iglesia al próximo nivel. Amén. Si es que en el día de mañana los jóvenes y el liderato de jóvenes va a estar aquí con nuestro hermano Jay a las 10 de la mañana. Amén. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Y en el día de mañana a las 6 de la tarde estamos aquí reunidos nuevamente para seguir en celebración. Seguir nuevamente en la orientación. Estamos, hermano Jay dijo que está solamente en la introducción. Amén. Así que hay mucho más. Amén. Hay mucho más. Bendito sea el nombre del Señor. Y el domingo, pues estamos aquí a las 10 de la mañana. Pero en el día de mañana, los hermanos de nuestras iglesias hermanas que no tengan compromiso y quieran estar con nosotros, están nuevamente invitados. Todo esto es día de fiesta, ¿verdad? Que tenemos en el Señor. Y agradecemos realmente a cada pastor. Hermano, ¿verdad? Que han estado con nosotros, sus congregaciones, muchos hermanos de sus congregaciones que han estado con nosotros. Nos hemos gozado grandemente con su presencia en este lugar. Santo el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y no quisiera que se fueran rápido. Cuando terminemos, pues vamos a tener un compartir aquí. Tenemos a nuestro lado en el Faros Café y tenemos un compartir aquí. Así es que no se vayan rápido. Amén. Tenemos ese ratito allí para compartir. Yo le voy a pedir a mi hermana Carmen Ramírez. Ella va a tener vamos a tener la oración, la bendición, ¿verdad? En esta hora para